vamos. Esas manos arriba, señores. Somos lo que somos. Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño y la vida nos sigue pesando. Somos lo que somos, no lo que queremos. Patrones, esclavos, humanos, imperfectos. Somos raza, cultura, humanidad. Somos lo que somos. Saca la mentira pa' fuera de tu vida. El amor es el camino que cambie tu destino, que cambie la dirección, que abra tu corazón. Destaca que si tienes salida, libérate. Somos monos, inteligentes, animales racionales con carne de identidad. Seres humanos indiferentes, supervivientes de la propia zona. Somos lo que somos, todo lo que queremos. Individuo vigilado, con derecho controlado. We are what we are, no what we wanna be. Somos lo que somos. Somos monos, somos locos, somos raros, somos locos, somos rotos, somos chotos, somos narcos, somos. Somos monos, somos locos, somos raros, somos cocos, somos rotos, somos chotos, somos narcos, somos cocos, somos rotos, somos falsos, somos bobos. Somos lo que somos. Calma, tú tienes la palabra, la fuerza de. Con la gente a la que yo quiero, a pesar de nuestros defectos, algunas virtudes tenemos. Somos ángeles, somos buenos. Mira, somos.